te encontré un día allá en el valle, caminando sola, y me enamoré, y se enamoró, y yo me pregunté por qué me escogió. Le dije sé hacer canciones, soy un joven provinciano que ha venido de Urumita, la lucha allá en Bogotá, donde me tocó enfrentar lo difícil de la vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, si te veo de nuevo! Vuelvo y te enamoro. Te sonrío, te beso y te pico el ojo. Te sonrío, te beso y te pico el ojo. Se me descuidó y la besé otra vez, y no se sale de mi mente esa carita inocente cuando yo la desvestía. Aunque parecía imprudente entregarte lentamente, terminaste siendo mía. Pero pasan los años, está más bonita.